en Latinoamérica. Con 267 votos a favor y 116 en contra, el Congreso de Brasil aprobó este 17 de julio una polémica ley regresiva que permite la entrega automática de licencias ambientales para proyectos de alto impacto como minería, agronegocio e infraestructura. Expertas y expertos advierten que la normativa representa un grave retroceso en la legislación ambiental del país. El padre Agnaldo Pereira de Oliveira, delegado socioambiental de la CEPAL, advirtió sobre los riesgos que esta ley implica para los territorios y comunidades. Nos informa Ingrid Burgos desde la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER. Con el 70% de votos a favor, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una polémica ley que flexibiliza las normas de licenciamiento ambiental. Una medida que organizaciones socioambientales la califican como un grave retroceso. En el programa Voces sobre la Mesa, el padre Agnaldo Pereira de Oliveira, delegado socioambiental de CEPAL, señaló que esta ley significa un retroceso de al menos 40 años. Lo primero es que yo repetiría la ministra Marina Silva para decir que este es un golpe de muerte al plan ambiental de Brasil, o sea, ¿no? Este licenciamiento ambiental, la liberación de ese licenciamiento va a significar que no hay ningún otro nivel de fiscalización, ¿verdad? De medir impactos siempre dañosos, ¿no? A los territorios, a las comunidades locales, ¿no? Entonces significa de verdad un retroceso como que a más de 40 años, o sea, ¿no? Cuando pensamos que estamos progresando en ambiente más de cuidar la casa común, el medio ambiente, una conciencia más ecológica, vemos un Congreso que está en otra dirección, ¿verdad? O sea, y creo que es muy importante comentarles también de que los entornos que se ha dado esta votación es muy significativo también para este golpe de muerte que ha sido dado en la política ambiental en Brasil. Ha sido así de una manera acelerada, sin diálogo, sin discusión, sin un verdadero debate político amplio, ¿no? Porque lo único que sabemos es que no es de interés popular. Eso está muy claro, ¿no? O sea, entonces levántase la pregunta, ¿a quién interesa ese debilitamiento, el licenciamiento ambiental, ¿verdad? O sea, y ahí vamos muy directo, digamos, tiene que ver con la plata, ¿verdad? O sea, tiene que ver con pequeños grupos de empresarios, del agronegocio, ¿verdad? Con un tema también de la minería ilegal, sobre todo, que muchos diputados también de alguna manera están vinculados también a esas fuerzas, representan ese segmento de la sociedad y no la población que los eligieron para que estén representando sus intereses, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue una tristeza tremenda. Se hizo muchísima presión, campaña, para que no se hubiera esta votación, que lamentablemente ha sido muy expresiva también, ¿verdad? La cantidad de votos que han logrado para este proceso. Entonces, es de verdad un golpe de muerte y va a impactar muchísimo la política ambiental en Brasil. En un contexto muy, digamos, singular. Un día de luto. Así definió la jornada del jueves 17 de julio la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva. Esto a pocos meses de llevarse a cabo una de las conferencias más importantes del planeta sobre cambio climático, la COP30, que tendrá cita en Belém do Pará, Brasil. Calificado por varios ecologistas y expertos en el tema como un hecho contradictorio, informó Ingrid Burgos.